Handball, porque estamos en comunicación con Victoria Tobal. Ella es arquera del Club Independiente de General Pico. Victoria, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, re bien, ¿vos? Bien, bueno. Contanos un poquito, ¿han podido entrenar estas últimas semanas? ¿En qué situación están? Y estas últimas semanas el club cerró por unos 10 días, pero justamente mañana volvemos a entrenar. Habías ganado el Calderón de Plata el año pasado. Contanos un poquito cómo fue tu año, el 2019. Y la verdad que fue bastante movidito. Por suerte pude ir a algunos torneos que atajé bastante bien, así que... Está bien. Fue un año bastante competitivo, digamos. Claro. Este año ya no. Iba a ser, pero... por mala suerte no fue. ¿Cómo es el año en cuanto a la competencia para ustedes en cuanto a la provincia de La Pampa? ¿Te referís a este año? Sí, no, ¿cómo es un año normal, digamos, de competencias? ¿Qué torneos hay? Y tenés muchos torneos en cuanto a las categorías. Por ahí podés participar del torneo de tu categoría y de la categoría más grande, que es lo que me pasó a mí el año pasado. ¿Y este año habían llegado a realizar alguna competencia o estaban en plena preparación? No, estábamos en plena preparación. Habíamos hecho la pretemporada y solo nos faltaba arrancar los torneos. ¿Y cómo ves el deporte, el handball, a nivel provincial? A nivel provincial, la competencia está, pero cuando te vas a los torneos, a los argentinos, las selecciones argentinas, sí. Se nota mucho la diferencia de la preparación de los otros equipos. Ajá. Hay más nivel, digamos, a nivel nacional que aquí en la provincia, digamos. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo ves, en este caso, a los seleccionados nacionales, la competencia a nivel mundial? No, a nivel mundial la competencia es tremenda. Sí. Es muy buena. Buenas tardes, Victoria. Te quería preguntar por la garra, ¿no? La selección femenina de handball. El preolímpico que se iba a jugar en marzo, después se pasó a junio, después se volvió a aplazar hasta marzo del año que viene. ¿Cómo ves al equipo femenino? ¿Lo ves con chances de llegar a los Juegos Olímpicos? Y siempre fui muy fan del equipo femenino. La verdad que me encanta. Más la arquera tiene una arqueraza y para mí van con todo, como lo dice el nombre. Bueno, lo ves muy bien entonces al seleccionado femenino. ¿Y cómo ves el handball femenino acá en la Argentina? Y la verdad que estos últimos años fueron los años que más se le estuvieron dando importancia al handball femenino porque no se le daba nada. Ajá. Pero... en comparación con otros países, no me parece tan bueno, pero no es tan malo, que digamos. Está bien, han tenido un poquito más de lugar. ¿Y acá, sí. acá en La Pampa está un poco más parejo el tema? ¿Sigue corriendo de atrás? ¿Cómo están? Acá en La Pampa, para mí, a lo que éramos antes, que ni existíamos, estamos re bien. Uh-huh. Bueno. Está muy bueno, entonces que empiece a practicarse un poquito más. Victoria, te agradecemos por estos minutos, por supuesto, felicitaciones por lo conseguido el año pasado y bueno, ojalá puedan volver pronto a la competencia. Muchas gracias, es lo que esperamos. Bueno, la palabra de Victoria Tobal, ella es arquera de handball del Club Independiente de General Pico, ganadora del Calderón de Plata el año pasado.